salute. A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. A salute. A salute. Cause I've been working, yeah, working, yeah. Soon we be living it up. Soon we be living it up. I said soon we be living it up. What a woman will do for a dollar when I ain't got 15 cents. I'm gonna sell my soul for a nigga. I ain't gonna tell you again, cause I've been working. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos viernes más a las 7 notas y pico. Un programa que, bueno, pues tiene como objetivo, pues eso, celebrar la diversidad musical. En este caso, bueno, solo la mía o solo la música que yo os pongo, porque bueno, no me mandáis nada, pero... Ya sabéis que si queréis, si no os gusta lo que pongo y queréis poner vosotros alguna cosa, pues no tenéis más que mandarla a 7notasypico@gmail.com, así en forma de MP3, y o vente por aquí, por la calle Fernando Oviedo 10, y la pones tú aquí directamente. El que se conforme únicamente con los discos de la Radio Fórmulas, pues, y de los grandes lanzamientos, pues está perdiendo una enorme cantidad de maravillas musicales, como es esta. Bueno, esto es, seguimos con el disco que ya empecé a poneros el mes pasado, el de Lady Doty y los Diamonds, que vamos, me pareció una auténtica salvajada desde el primer día que lo escuché, y bueno, pues por eso lo estoy poniendo aquí normalmente todos estos, bueno, toda esta temporada, el mes pasado, que fue la primera vez que os lo puse, os puse como 6 canciones y creo que hoy lo vamos a fusilar entero. Da pena, casi da pena que se acaben estas cosas, pero bueno, no importa, luego vendrán otras detrás. Os he traído otro bombazo de disco hoy que, bueno, pero ese creo que de momento os lo voy a poner al final. Más cosas que os traje hoy, pues eso son... Bueno, lo que me ha sobrado, digamos, de los programas de mujeres que os traía de enero y de febrero. De febrero sobró menos, la verdad. El que os hice el mes pasado de las abuelas, que a mí me parece una auténtica... Bueno, me pareció un programazo, de verdad. Pues hubo alguna cosa todavía que no entró. Y del primero hubo unas cuantas que, bueno... Pero luego vamos con ellas. Ya sabes que siempre me gusta, bueno, comentarte... Bueno, las actividades que suele haber en el Cambalache y en el Álcula Vieja, sobre todo una muy importante es la de mañana, que bueno, si eres oyente de Radio Cuca, me imagino que ya lo sabes, mañana sábado 6 de marzo a la 1 de la tarde tendremos que estar todos en la estación de la Renfe. Ya sabes, la manifestación esta que hay contra, bueno, contra la ley de extranjería, ¿no? Para que no nos expulsen a esta gente. Esas son algunas de las cosas que tienes para hacer hoy, bueno, lo que es el cambalache. Ya luego, si quieres, bueno, pues puedes pasar por allí. Además de las actividades, pues siempre hay alguna, bueno, alguna cosa rica para el cuerpo, como siempre me gusta decirte, ¿no? Que bueno, estoy leyendo, bueno, cosas de transgénicos que es para flipar. Pero bueno, en el pico de hoy, y creo que va a ser en el de todo el mes, te voy a hablar de algo que seguramente no conoces, pero que, bueno, puedes flipar con lo que te voy a contar. El tema se llama la geoingeniería. Y de verdad, es de ciencia ficción total. Y si no, ya luego en el pico te contaré. Bueno, esto que nos sirvió de sintonía, pues como bien te dije, fueron Lady Dottie y los Diamonds. Que bueno, ya te expliqué y te vuelvo a explicar hoy que el título de cabecera bien podría escribirse como espectacular mujer acompañada de un gran grupo de jóvenes promesas. Firma uno de los debuts discográficos del soul y el rhythm and blues más apasionantes de los últimos años. Dorothy Mae, Lady Dottie, es una alegre señora de 66 tacos que comenzó su carrera como cantante de gospel para posteriormente unirse a las giras de Kool & The Gang, a las de Clarence Carter en condición de corista. Fueron los primeros de una extensa lista de colaboraciones. Escucha, Rolling Stones, Muddy Waters, Buddy Holly, Ray Charles, Chuck Berry, Ike y Tina Turner. Me quedo así porque es que luego vas a flipar con lo que te traigo de Ike y Tina Turner, vas a flipar. Little Richard, Otis Redding, Sam Cooke e incluso AC/DC. Has oído bien, AC/DC. Bueno, el título del álbum, bueno, pues es el mismo, ¿no? Lady Dottie and the Diamonds, es el nombre homónimo. Y bueno, en él, pues eso, Lady Dottie nos da una lección y un repaso a la historia del soul, del blues, del funk, del boogie, del rhythm and blues y del rock and roll, que hará gozar a todo el mundo que les escuche. En esas estoy, a quien os guste, a todos los que lo oigáis. A caballo entre la crudeza y la velocidad de Devil Rice y la majestuosidad de Sharon Jones, hace un par de años decidió realizar un proyecto junto a estos chicos, los Diamonds. Bueno, un grupo de músicos jovenzuelos macarras originarios de San Diego, procedentes de otros grupos, algunos conocidos y de destacable relevancia como Dirty Sweets, o Sweet, perdón. Para sacarse de la manga un disco venerado por igual en los blogs de soul, en los de garaje e incluso en los de rhythm and blues. Es un sonido potente, sucio, pero lleno de virtuosismo. Todo ello con la eterna sensación de imaginarte a una sexagenaria liándola con la chavalería. Y es que no sabes si te van a venir con el sonido más bestia o con un tema más cercano al blues o al gospel. Recuerda que estás en Radio Cuca y estamos escuchando los la Lady Dotty y sus chicos, los llaman Crazy About You Baby, se titula esta. Mind. I got too much to be a fool to leave it all behind. Crazy about you, baby. I'm crazy about you, baby. I'm so crazy about you, baby. Ain't no use in cutting loose. Now you're cold-hearted man, but I know you can be sweet. I'd rather be with you, baby, than to be out in the street. Crazy about you, baby. Please, I need some glass, come running back to you. Oh, baby, crazy about you, baby. Wait a minute now, baby. Se me olvidó decirte que subas el volumen. Es que no da pena que se acabe este disco, ¿verdad? Bueno, pues esto, aunque se pasaron toda la canción diciendo el All Night Long, toda la noche, yo estaría toda la noche, todo el día y toda la semana escuchando a esta gente, porque vamos, ya después de esto ya has visto, ¿no? O ya has escuchado. Bueno, pues sí, nos vamos con la última, la con la que acaba el disco, es este, el Moving On Up. Moving on up to East High, to a dealer market inside. Moving on up to East High, then we finally got a piece of pie. Fish don't fry in the kitchen, beans don't burn on the grill. Took a whole lot of trying just to get up that hill. Now we're up in the big league. Turn that back. can just get up that hill. Now we up in the big league. Take our chance at bat. Long live living, you and me, baby. Notas y pico, el sitio equivocado para la gente correcta. Radio Cuca. Bueno, pues esto es algo que había quedado de atrás. Bueno, había empezado a poneros este LP, que también os dije que os lo podría entero. Te digo la verdad, ya no sé ni lo que te puse ni lo que no te puse. Tengo un descontrol del copón. Bueno, el caso es que este, el Every Woman Blues, creo que ya te puse algunas. Y nada, pues estas son más que te voy a poner. Esta era Liz Mandeville Grissom con este, bueno, mírame, mírame, ¿no? Look at me, look at me. Y vámonos con, bueno, pues con otra mujer que se llama Saphir. Y este, Don't You Tell Me. Don't you tell me how to wear my hair. Sit home and wait for you. You call her early, say you're on your way, and you'd be here pretty soon. But it's always Mr. Liar, you don't get here till late afternoon. Don't put your key in my door, 'cause your key don't work no more. 'Cause baby, you busted, you sure not busted. I decided to take a walk one day, I was tired of staying home. I thought I'd come by your place, 'cause you said you were home alone. When I turned the corner heading up your street, what to my surprise, standing on your porch was my best friend. I don't think she was checking your eyes. Don't put your key in my door, 'cause your key don't work no more. 'Cause baby, you busted, sure not busted. Put your key in my door, 'cause your key don't work no more. 'Cause baby, you busted, you sure not busted. I know it's hard for you to believe that I could change my lock on you, but I finally woke up and I realized that all you did was make me blue. I wanna tell you this and keep this in your mind, all that glitters ain't gold. Well, you think you slick and you think you cool, but your game is getting old. Don't put your key in my door, 'cause your key don't work no more. 'Cause baby, you busted, sure not busted. Honey, I think we need to talk. Talk? Talk about what? Yes, we need to talk. I don't think so. Well, we need to talk about you and Bertha. What about me and Bertha? What do you mean, what about me and Bertha? Just what I said. You know what I'm talking about. Not really. You remember the day I passed by your house? Yeah, we wouldn't and do you it. And she were on the front porch. We wouldn't do nothing. What? We wouldn't do nothing. Don't try to lie about I me. I ain't lying. Okay, I'll tell you what. You want to lie? Get your stuff, look, put it in a little matchbox, and hit the door, baby. What you mean, hit the door? Get your slack dragon, coon dangy little hands going out of this house. Look, I paid rent here too. What? You know what? You're getting a little bit too old for this. What do you mean too you old really for this? You really need to get a grip. A grip of what? What do you mean? You yes, need to get a grip. Get a grip. And not poly grip. Look, that's not, I don't like that. And wait a minute. I want to tell you something. What? After you pack your clothes. Yeah. And get on out of here. When you get to your next destination, check all your pants, baby. Why? I fixed the zippers for you. What do you mean you fixed the zippers? Bueno, pues era Zaquilla Hooker con este Baby You Buster, y vámonos con Lucinda Williams con una colaboración con Taj Mahal. Remember Heavy on 2 and 4. On your door. looked up on the board. I went to the station, looked up on the board. Cried and wondered who I left to your bag on. I walked and I wondered, cried the whole night long. I walked and I wondered, cried the whole night long. Cried and wondered who I ever left your bag on. So long I traveled wayside is worn. So long I travel, the wayside is worn. Cried and wondered who I ever be back home. Lord, I wonder will I ever get back home. Lord, I wonder will I ever get back home. Este tema a mí, por momentos, me manda con Heidi para las montañas allá de Milka. Bueno, cambiamos ya un poco el tema y nos vamos ahora con una americana, se llama Deborah Coleman, tiene, bueno, varias cosas, pero entre ellas este discazo que se titula Time Bomb, y la canción que le da título al disco, que es el homónimo, Time Bomb, es esta. te pongo otra, creo que no te va a importar, ¿verdad? Otras dos, ¿no es eso? One too many, huh? Like a third night, it just ain't cut. Just talking loud and saying nothing. Like a third night, it just ain't cut. Just talking loud and saying nothing. You can't tell how to run my life now. You can't tell how to keep my business sound. You can't tell. Or what I'm doing wrong when you keep on driving and singing that same old money song. You can't tell me which way to go, 'cause I'm 3 times 7 I, and then some more. Like a third night, you just ain't cut. Just talking loud and saying nothing. Like a third night, just ain't cut. Talking loud and saying nothing. Like a secondhand dress, you can't tell me how to use my mess. Like a third night, it just ain't cut. Just talking loud and saying nothing. Like a third night, just ain't cut. Just talking loud and saying nothing. And saying nothing. Verás, antes de la siguiente canción que te voy a poner de ella, y alguna más que te pondré otro día, creo que te puse una colaboración de ella con bueno, no me acuerdo, con otro par de ellas que te traje, creo que en enero. Esta mujer pasó por Madrid, por la sala La Boat en Madrid en octubre pasado. ¿Sabes cuántas personas la fueron a ver en el momento que más gente hubo en la sala? 12. Como alguien dijo, qué ganas de que el rock se pase de moda para que el público del rock regrese. Que con eso que te he dicho, creo que ya está todo dicho, ¿no? Toda una señora, bueno, por supuesto, demostró una profesionalidad del copón, aún así están tocando como si estuviera en un ensayo, en una palabra, ¿no? Esta polifacética blues woman que lleva toda la vida con la guitarra en la mano. Hoy, por desgracia, muy en desuso y volcándose como, bueno, como si como si estuviera el auditorio repleto, vamos. Tocó algo más de hora y media, haciendo un alarde de, bueno, como lo que estás escuchando, ¿no? Una depuradísima técnica con influencias tanto de blues, el más primigenio, como del rock and roll, ¿no? Vamos, una auténtica locura. Como solo tenemos estas radiofórmulas donde lo que no está ahí no está, no existe, pues, como bien te dije al principio del programa, los que sigan escuchando esas cosas, bueno, ellos se pierden cosas como lo de esta mujer y otras muchas más, claro. Bueno, vámonos con otro tema de ella, de este mismo álbum del Time Bomb, que es el Get Up. Gotcha. It's really good. Sure does. The whole world had just sprung up around me. April flowers are a beautiful sight to see. Many times you wish you were someone else. Take it upon yourself to create your own happiness. It was time for me to get up. Just wanna see the sunshine. It was time for me to get up. Yeah. Bueno, pues como bien te dije al principio, hoy y creo que todo el mes te voy a hablar de algo que te va a parecer irreal o surrealista, pero que es, ahí está. Esto está dentro del libro que teníamos ya. Bueno, ya es que se me acumulan hasta los picos también, no solo la música, es increíble. Bueno, el libro de Miguel Jara, La salud que viene, del que ya te leí varias cosas completamente alucinantes, y lo que te voy a leer no es menos. Escucha. Geoingeniería. El Diseas Morning o Mogerin prepara nuestros sentidos para un mundo de enfermedad inventada, de tráfico de trastornos. Una sociedad en su sano juicio no aceptaría de buena gana nuevas patologías fabricadas por una industria autodenominada de la salud. Si no fuera, como hemos visto en capítulos anteriores, porque antes se ha inoculado el virus del miedo en el maltrecho cuerpo social. El movimiento negacionista o escéptico no ha conseguido que la ciudadanía crea que el cambio climático no existe. Como les decía, es que, o sea, te estoy leyendo la geoingeniería, pero es parte de un capítulo inmenso, ¿no? Hay un montón, entonces te voy a leer parte del capítulo solo, ¿no? En todo el mes es parte del capítulo lo que te voy a leer, pero bueno. Como les decía, parte del mundo negacionista, aquel que define su derecho a contaminar, ha encontrado un aliado en la información sobre el cambio climático. Este es un fenómeno de tal magnitud y consecuencias que despierta miedo, pavor en cualquier ser humano de bien. Esto lo aprovechan las compañías dedicadas a un nuevo mercado, el de la geoingeniería, para vender sus productos tecnológicos. La geoingeniería se refiere a las manipulaciones a gran escala de tierra, mar y aire para combatir los efectos del cambio climático. Proyectos que no hubieran superado el mínimo examen ético, económico y no digamos ecológico, que serían más propios de la ciencia ficción, están ganando legitimidad ante gobiernos e instituciones científicas. Con la geoingeniería se ofrece además un plus verde. Utilizando dichas técnicas, intentan persuadirnos puede salvarse el planeta y recuperar su equilibrio ecológico maltrecho, regular el clima para conseguir un mundo de eterna primavera. ¿Podríamos hablar entonces de un tráfico de cambio climático? El Grupo de Acción sobre Erosión Tecnológica, Tecnología y Concentración, Grupo ETC, tiene una manera muy poética de explicar a qué equivale la geoingeniería. Dice, a tapar el sol con un dedo. La geoingeniería evidencia lo absurdo y peligroso que es hacer estos experimentos a escala planetaria, pues tienen consecuencias desconocidas, opinan. Ross Gelspan ofrece pistas sobre la base ideológica de iniciativas tan ilógicas como las que voy a presentarles. Dice, al verse forzados por el peso de los descubrimientos científicos a abandonar su afirmación de que el cambio climático no está ocurriendo, ahora el sector del combustible fósil sostiene que será bueno para nosotros, explica. Un clima más cálido reducirá la factura de la calefacción de los ciudadanos, disminuirá la mortalidad por frío o favorecerá la agricultura o el turismo, vienen a decirnos. Incluso PricewaterhouseCoopers, ahora sí, más positiva, estima que el mercado farmacéutico podría duplicar sus ventas por el calentamiento global, ya que las altas temperaturas ocasionan enfermedades respiratorias e infecciosas. ¿Todos contentos, no? En fin, ¿puede detenerse el calentamiento global a una temperatura de confort? ¿Puede el malestar ser confortable? Algunos quieren hacer creer a la población que podemos vivir en un mundo en el que la primavera dure la mayor parte del año y esto sea cómodo para los habitantes del planeta e industrioso para sus empresarios. pretenden controlar el clima planetario con ingenios técnicos de enormes proporciones, como si de tener un termostato a mano se tratase. La geoingeniería está impulsada, entre otras, por la Casa Blanca e instituciones como la American Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y difundida por revistas como Popular Science. Estos y otros organismos tienen en común su filosofía de obviar que el cambio climático es un problema ecológico causado por el ser humano y que debe resolverse de manera ecológica. La solución que proponen: impulsar tecnologías para cambiar el clima al gusto del consumidor. Nunca mejor traído el concepto, pues el consumismo está directamente relacionado con las emisiones de gases causantes de la inestabilidad climática actual. Y poder así controlar por medios técnicos el cambio climático, como estoy explicando. Esta estrategia permite a sus promotores matar dos pájaros de un tiro. Se evita cambiar el modelo capitalista de producción y consumo, que sería la única salida viable a la grave crisis financiera, ética y ecológica en la que nos encontramos, y se crea un nuevo mercado en el actual capitalismo, en el de las empresas que venden productos para modelar el clima al gusto humano. Un buen ejemplo de este espíritu es el PNNL, que es el Laboratorio Nacional Pacífico Noroeste, dependiente del Departamento de Energía del Gobierno de Estados Unidos. Este laboratorio utiliza una retórica ecologista que habla de los evidentes efectos adversos para nuestra salud derivados de la disminución de la calidad del aire, del agua y de la tierra. La situación actual es insostenible, argumenta, y la fecha límite para evitar la debacle ambiental se acerca rápidamente, advierte. Este PNNL, ya te digo, este Laboratorio Nacional Pacífico Noroeste, ofrece soluciones de ciencia para abordar estos problemas ambientales, promoviendo al mismo tiempo una economía sana. El problema es que es el modelo económico actual el que es insano. Este instituto incluso deja entrever, aunque apuesta por utilizar técnicas que escondan los problemas en vez de cambiar de modelo hacia uno que al menos tienda a ser ecológico y por ello no genere estos daños. Pero una economía sana necesita problemas que resolver, ambientales en este caso, pues esa resolución genera beneficios económicos. El cambio climático es un enorme problema que requiere drásticas soluciones a escala global. El campo de cultivo perfecto para empresas temerarias e insolentes, pero eso sí, muy preocupadas por nuestra suerte. Si parte de los problemas ecológicos que presenta la actual civilización de consumo se resolvieran, habría menos beneficios económicos y por ello la economía sería menos sana. Se trata de convertir la solución de problemas ambientales en un medio para generar dinero, no en un fin en sí mismo que nos reporte una verdadera calidad de vida. Crear nuevas necesidades que satisfacer. ¿Quién puede dudar de la necesidad de promover sistemas con los que combatir el calentamiento planetario? El PNNL ofrece a sus clientes información para comprender el impacto del cambio climático y desarrollar estrategias de adaptación y mitigación. Estos dos últimos conceptos son importantes y perversos. Nos evocan un cambio climático que puede ser rentable mientras exista, pues para adaptarnos y mitigarlo hay que crear una economía que comercialice productos para ello. Es, además, una trampa dialéctica, pues no sabemos hasta dónde llegarán las variaciones climáticas y si llegará un punto en el que no podamos adaptarnos ni mitigarlo. Ejemplo del capitalismo climático es la compañía Planktox, una empresa que basa su negocio en verter toneladas de nanopartículas. La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, en el nivel de átomos y moléculas, nanomateriales. Bueno, pues te digo, esta empresa, Planktox, basa su negocio en verter toneladas de nanopartículas de hierro en los mares, alegando que así puede capturarse el carbono emitido a la atmósfera. El objetivo de la compañía es vender bonos de carbono, asumiendo sin respaldo científico que el hierro puede estimular el florecimiento del fitoplancton, que a su vez podría capturar el dióxido de carbono de manera permanente, afirma el grupo ETC. Ya sabes, te leí antes que es el grupo este de erosión, tecnología y concentración. Compañías similares a esta Planctos son Climos o Green Sea Ventures Inc. El propio panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, el IPCC, el grupo creado en 1988 para promover de información científica al protocolo de Kioto, recoge en su informe de evaluación de 2001 denominado Mitigation o Mitigación la posibilidad de la fertilización marina, interesándose así por la geoingeniería. Dice, si bien parece haber posibilidades de manipular con técnicas de ingeniería el balance energético de la Tierra, la comprensión humana del sistema es aún rudimentaria. El riesgo de que se produzcan consecuencias imprevistas es alto, y tal vez ni siquiera sea posible manipular la distribución regional de la temperatura, las precipitaciones, etc. La geoingeniería plantea interrogantes científicos y técnicos y también muchas cuestiones éticas, jurídicas y de equidad. Aún así, parece oportuno hacer algunas investigaciones básicas, indica en un capítulo donde reconoce que ya se han realizado experimentos. Trata en concreto sobre los proyectos Iron X 1 y 2, desarrollados en el Océano Pacífico, en los que, por cierto, participó un científico español del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y cita numerosos estudios científicos publicados en los primeros años de la década de 1990. El IPCC también publica sobre iniciativas de geoingeniería que incluyen aerosoles atmosféricos, globos reflectantes y espejos colocados en el espacio que reflejan la luz del sol, proyectos a los que al menos en 2001 no dedicaba gran espacio en su informe y se mostraba cauto con esta tecnología, aunque reconocía su existencia y potencial. A diferencia de otras estrategias, afirma el panel, la geoingeniería se ocupa de los síntomas en lugar de las causas del cambio climático. Es en este punto donde el extenso grupo de expertos aporta una de las claves. La geoingeniería no trata de curar al planeta, sino tratarlo con medidas que nunca acaben con su enfermedad. El negocio climático estaría así asegurado. Este espíritu tiene como claro predecesor al movimiento negacionista o escéptico, que primero intentó negar la existencia del problema y a continuación lo minimizó y puso todas las piedras posibles en el camino de su corrección, utilizando como estrategia el marketing del miedo. Ahora busca convertir un problema en una oportunidad, crear valor de un grave peligro, que combatir el cambio climático sea el mayor negocio de la historia humana. Es importante destacar que los experimentos y proyectos de control climático están prohibidos por tratados internacionales. En 1978, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención sobre la Prevención de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental como arma contra otros estados. Cuenta Wayne Hall, miembro fundador de ATAC ELAS y autor del artículo Cambio Climático y Geoingeniería, que hace ya tiempo Edward Teller propuso crear una especie de crema con filtro solar para el planeta Tierra. No es broma, ni se trata de que entre todos juntemos con algún brebaje los tejados de nuestras casas o los campos o las autopistas. No. Pero tampoco estamos desencaminados si así pensamos. Teller, o Teller, un húngaro de origen judío que se nacionalizó estadounidense tras huir de los nazis, fue conocido como el padre de la bomba de hidrógeno. A este científico se le metió entre ceja y ceja, y ya era difícil, pues poseía dos pobladísimas pelambreras sobre sus párpados, que el gobierno estadounidense de Ronald Reagan desarrollara un proyecto de defensa antinuclear conocido como Iniciativa de Defensa Estratégica. Era el popularmente conocido como Guerra de las Galaxias o Star Wars. Teller, cuyas tesis fueron recogidas en un sonado reportaje del Wall Street Journal, estaba a favor de inyectar partículas que disregasen la luz del sol en la estratosfera para evitar el calentamiento global. Corría el año 1997 cuando Teller manifestaba tales ocurrencias, año que, como he comentado, los países industrializados se comprometieron en la ciudad de Kioto a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. El húngaro, con probabilidad, se había inspirado en las ideas de Wallace S. Brucker, de la Universidad de Columbia. Este había propuesto en la década de 1980 hacer lo mismo con toneladas de dióxido sulfúrico. Pero ya entonces predijo que una flota inmensa de aviones rociando el cielo con productos químicos aumentaría la lluvia ácida. Teller no estaba solo. En 2002, uno de los párrafos de la prestigiosa revista Nature era el siguiente: nuestro futuro podría incluir proyectos de ingeniería a gran escala, internacionalmente aceptados. Las escribió Paul Crutzen, premio Nobel de Química, por sus descubrimientos sobre el agujero de la capa de ozono. En agosto de 2006, Crutzen propuso hacer un experimento consistente en desarrollar en la estratosfera películas de azufre para evitar que parte de la energía solar llegase a la Tierra. Quería lanzar, por ejemplo, con cañones, sulfuro de hidrógeno. Por oxidación se forma dióxido de azufre, del cual a su vez también por oxidación se crean partículas de ácido sulfúrico. Otros planes de geoingeniería, según han publicado diversas fuentes, entre otras The New York Times, pasan por la colocación de películas reflectantes sobre desiertos o el lanzamiento al océano de islas de plástico blanco, en ambos casos para reflejar más luz solar al espacio. También se ha contemplado, como hemos visto, fertilizar el mar con hierro para generar grandes floraciones de plantas que engullan toneladas de dióxido de carbono y cuando las plantas mueran arrastren el carbono al abismo. Construir 16 billones de sombrillas en el espacio para desviar los rayos del sol a 1,5 kilómetros de distancia de la Tierra. Lanzar entre 5 y 30 mil naves con turbinas para disparar sal en aerosol que blanquee las nubes y que desvíe la luz del sol. Disparar aerosoles derivados de sulfato a la estratosfera cada 2 años para desviar la luz del sol. U otras más conocidas, como enterrar CO2 comprimido en minas abandonadas y en pozos petroleros activos. Todo para reducir los impactos de la cultura del petróleo, pero sin acabar con la cultura del petróleo. Las personas que olvidan su origen han perdido con él su futuro. Querer recambiar el clima a base de cuantiosas inversiones en tecnología, cambia climas, es, como se dice comúnmente, matar moscas a cañonazos, poner parches que cambie algo para que nada cambie. Las soluciones, de haberlas, pueden ser más sencillas si convertimos la austeridad en un valor. Hasta aquí lo de hoy, porque, bueno, sigue más. Ahora sería, lo que viene ahora sería lo que te leí antes, el tapar el sol con un dedo. Pues ahora es lo que están haciendo, que se trata. Bueno, te lo cuento el próximo viernes. Veamos, más o menos es que están rociando con aviones el cielo con óxido de bario y con óxido de aluminio, nada más y nada menos. Parece de ciencia ficción, pero es realidad pura y dura. Bueno, pues eso, hasta aquí el pico. Y teníamos también tenía por ahí, bueno, varios discos que están como, bueno, para acabar de poneros las cosas que, bueno, que a mí me habían gustado, lo suyo, ¿no? Y ahí, bueno, hay uno de ellos que era el I'm a Good Woman, el volumen 3, que te puse varias cosas. Tampoco sé decirte ahora mismo lo que te puse. Sé que aquí te he traído, por ejemplo, a Mary Jane Hooper o a esta otra Mary Queen Lyons. Entonces vámonos con ellas. Vamos con este I'm in a Loving Groove de Mary Jane Hooper y detrás Mary Queen Lyons con el Your Key Don't Fit It Anymore. Feeling kind of blue. Nine days done. Bueno, pues le toca el turno ahora. A lo mejor se llama Birgit Till o tal. Y el tema es Lose Me Love. No, Lose Me Love, perdón. Bye. Esto no sería siete notas y pico si no metiera la gamba yo, ¿eh? Eso a las 12 y 29, que son de la mañana del viernes. Eso desde aquí, desde siete notas y pico en directo, decimos que vivan las mujeres. ¿Qué sería de nosotros sin vosotras, chicas? Bueno, no lo dije antes, pero bueno, me imagino que ya lo sabes de siempre. Bueno, hay un chat ahí para puedes entrar en él y pones tu nombre y entras ahí. Hombre, siempre es más divertida la radio, ¿no? Y entras ahí, podemos hablar o me cuentas lo que... Si te gusta, si no te gusta estas cosas, seas mujer o seas hombre, de cualquiera de las maneras. Bueno, le toca el turno a una que creo que no había sonado nunca aquí. Se llama Fiona Boyes, como suena Fiona Boyes, and the Fortune Tellers. Y tienen este tema, el Chicken Wants Corn, que bueno, me parece una pasada. Get it. Well, I know I want you to show. can play with me too. But I know I won't just show what I'm on. I want you, baby, like a chicken wants corn. I want you. Vámonos ahora con otra de las grandes voces del panorama actual. Es Alice Russell haciendo la versión del clásico God the Hunger en el LP este que tiene, el último, me parece que es el último, el Pot of Gold. you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Because the people may have a good time. What you gonna do? Bueno, pues esto que viene ahora os lo podía poner el próximo viernes, que voy a haceros un programa de españoles, porque bueno, son los Speedometers. Lo que pasa es que canta con ellos una tal Ria Curry, como suena, ¿no? Y está compilado por Adrian Gibson. El título del álbum es Modern Funk. I'm your woman es el título. Tremendísima canción que acabamos de escuchar, ¿eh? buenísimo, me parece bueno. Me sirve además, eso es, que se me olvidaba, me sirve además para comentaros que, bueno, pues el último fin de semana de este mes de marzo hay un que tiene una pinta buenísima en la Sala al Sol, en Madrid. Se va a celebrar el primer festival Grubadelia. Y bueno, pues van a estar estos, por ejemplo, los Speedometers, los Cherry Boppers, que tienen un nuevo disco también, ahora el Play Again Remix, ¿no? Parece que el que tenían, que mira la marcha que tenía, la caña que le dimos aquí, pues creo que lo han puesto. Bueno, no sé quién la... Ahora mismo no lo tengo delante, aunque me lo mandaron, soy un desastre. A ver si te lo digo luego. Una remezcla del disco, y tiene una pinta de, bueno, de estar para las pistas de baile, de romper. Los Fix Days también van a estar, que bueno, pues cada vez estarán más compactados. Yo las últimas dos veces, bueno, les vi, la última vez que le vi esto, estaban, bueno, hechos una piña. Y me imagino que ahora que ha pasado ya, pues va a hacer un año o casi un año de la última vez, pues estarán todavía mejor. Claro, los Sui Vandals también van a aparecer por allí. Bueno, creo que hay hasta un grupo, un artista invitado que todavía no... O sea, tiene una pinta eso, ya te digo, el jueves, viernes y sábado de último de este mes de marzo, creo que es 25, 26 y 27. Si coincide que va a ser por Madrid, entérate, porque eso puede ser bestial. Y bueno, pues nada, de este mismo disco hay otro tema que se titula Struggling, y estos son Snooks. Yeah. Bueno, pues me falta otro tema que traía por ahí, que me ha ido quedando así de distintas veces que os había traído cosas, y después de esa me queda lo mejor del programa, bueno, lo nuevo de del programa de hoy, ¿no? Una novedad que os traigo, que os voy a poner, pues eso, cuatro o cinco programas. Luego os hablo de ello. Ahora vámonos con esta que va a sonar ahora, es Gladys Knight and the Pips. Y ya, pues otro trayazo de esto, ¿no? Pregúntaselo a él. Mira, discos. Bueno, no los toque. O voglio nel disco. You're nothing but a dirty, dirty old man. You do your thinking with a one-track mind. You keep preaching about heaven and glory, but on your face it shows a different story. Clean up your act, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're fucking up than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of a weaver. Same old game, you never change. Always rapping about the same old thing. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why it never lasts. You wanna be a graduated lover, but in reality you're just another brother. Think you slick, but you can stand a little greasing. The things you do ain't never really pleasing. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of a weaver. Same old thing, you never change. Always laughing about the same old thing. You know you're you put yourself up on a big stool. Nothing worse than an educated fool. Talking sex is your favorite conversation, but peace and love is the thing this generation. What's in your head has really started showing. Your conversation is getting kind of boring. You're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of a weaver. Same old thing, you never change. Always laughing about the same old thing. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. Eso, lo que nos queda del programa, pues eso, dedicado a la pareja más funky de la historia de la música, ¿no? A X tiene a Turner, ya los he conocido, ¿no? Y el título, bueno, pues eso, es como la intención que trae la recopilación, ¿no? El funkier Tane Mosquito Twitter, algo así como más funky que la trompeta de un mosquito, ¿no? Todo rompe pistas y bueno, pues nada, lo iremos poniendo, porque son 21 temazos y son todos tan buenos que no voy a quitar ninguno. Entonces nada, pues en los sucesivos programas de mujeres pues irán sonando auténticas joyas como esta. What you see is what you get. What you see is what you get. Take a look. Take a gun. Down. as clear as real. If you wanna try me, I'll stand still. Quitar esto que sonaba, ¿no? Porque esto que arrancaba ya viste cómo iba, ¿no? Bueno, pues nada, esto es el... o esto era la segunda canción, ¿eh? O sea, esto no, vamos a ir por orden riguroso de aparición. La primera era la que le daba el título y esta es el One You Don't See. It's Better Yet, entre paréntesis, ¿no? Lo que no ves es todavía mejor el título. Y nada, es pues eso, ya has oído Tina en sus mejores momentos más intensos, con toda la energía y la visceralidad y sensualidad y sexualidad, ¿no? Y bueno, ahí tampoco sin quedarse atrás con esa manera tan sucia y desafinada por momentos así de tocar la guitarra, ¿no? Bueno, recuerda que bueno, y Ike en su momento fue todo un icono, ¿no? Bueno, pues todo esto, la mejor recopilación que he escuchado de ellos. Todos los temas fechados entre el 69 y el 72. Y lo dicho, por riguroso orden de aparición, esta es la tercera, Iwana Jam, y la cuarta, y la quinta. pues eso, esto era I Wanna Jump, quiero saltar. Pues estas eran las Chiquetes, el grupo que las acompañaba. Era el I'm Ready for Love, algo así como No estoy preparado para el amor. Nada, la quinta, vamos con Young and Dumb, joven y estúpido o tonto, o así. Woman, and I know how to love. Oh, I know how to love, baby. Give it to me now, yeah.